Bueno, como muchas de vosotras ya sabréis, de las dos y las presentes, la charla que tenemos hoy aquí, una especie de mesa redonda, o pantalla redonda, no sé cómo se llama esto, tan moderno, sobre la eficacia de la no violencia, está enmarcada dentro de otras muchas mesas redondas, charlas, que se vienen dando desde el día 8 más o menos de este mes. Dentro del marco de la celebración de los 10 años, del décimo aniversario del 15M. Entonces, bueno, pues esta es una más y alguna más que queda todavía por venir. Y estas son las charlas que se han hecho de manera virtual, pero también se han hecho, sobre todo durante el fin de semana, cosas presenciales, ¿no? Se estuvo el mismo día 15 en Sol y se han hecho otras actividades. Entonces, bueno, pues hoy dentro de lo que es, bueno, pues todo el conjunto de la no violencia, que también ha salido transversalmente en otra de las charlas que se han venido dando, creemos que es bastante oportuna pues darle siempre un espacio, ¿no? a este asunto y sobre todo que haya debate después al final, ¿no? O sea que en principio tendremos una hora y poco para las intervenciones y después abriremos el coloquio. Muchas ya habéis estado en otras, pero bueno, pues si hay alguien que no conoce así un poco la dinámica, viene a ser esta. Como hemos dicho antes, tenemos los micrófonos silenciados. Quien quiera tener la cámara puesta la tiene y así nos vemos las caritas y quien no, pues libre. Y bueno, os digo brevemente los colectivos que van a intervenir y luego cuando vaya interviniendo cada uno os amplío un poco más, ¿no? Tenemos al colectivo de No Violencia, Alternativa Antimilitarista.moc, a Mujeres de Negro contra la Guerra, a la Asamblea Antimilitarista y ya está. O sea que ya está bien. Íbamos a tener otra intervención pequeña, pero al final no va a ser, entonces nada. Y en primer lugar va a hablar Moisés Mato López, que va a hablar, que es del colectivo de No Violencia. Y también de la campaña No Violencia del 2018 y del Teatro de la Escucha. Y entonces nos va a hablar en esta charla, bueno, y también es autor de varios textos sobre no violencia. Y pues bueno, su parte, tú me corriges, Moisés, si es otra cosa, pero vamos, lo que habíamos comentado un poco era para dar una visión integral de la no violencia. Cada uno de los intervinientes tiene 15 minutos y luego cuando pasemos a las preguntas, pues ya daremos 1 o 2 minutos por cada interviniente y más luego las respuestas. ¿De acuerdo? Si queréis empezamos ya, Moisés. Buenas tardes a todos y a todas. Una alegría encontraros de nuevo en estos debates siempre necesarios, siempre oportunos y, por tanto, de agradecer que un grupo de personas haya decidido estar aquí un rato compartiendo algunas inquietudes, ¿no? Me alegro también ver a algunos compañeros que hace tiempo que no veía, ¿no? Voy a intentar a compartir unas reflexiones que han formado parte de algunos materiales que hemos ido publicando, pero también de algunos proyectos formativos, como está siendo la Escuela Itinerante de Desobediencia, que nace también a partir de esa campaña de No Violencia 2018. Compartir un poco todas estas reflexiones, esta tarea que estamos llevando a cabo y que tiene un perfil importante dentro del colectivo No Violencia, la tarea formativa y por tanto también desde ahí voy a hacer centrarme un poco más en esa tarea formativa y a partir de ahí intentar explicar cómo vemos una visión integral de la no violencia y otros temas mucho más de carácter como la desobediencia y demás, pues supongo que irán saliendo luego en los diálogos, ¿no? Decir que también partimos de la experiencia del Teatro de la Escucha, de los trabajos con inmigrantes a partir del Teatro Sin Papeles y de otras experiencias que se están poniendo en marcha a partir de la Escuela Itinerante de Desobediencia, del colectivo No Violencia y algunas otras plataformas que afortunadamente se están planteando la no violencia. Entendemos la no violencia como una forma de cultura, una forma superior en el sentido de que apunta a lo más elevado del ser humano. Entendemos como algo la no violencia como algo que puede practicar quien lo desee, por tanto es una tarea universal en el que todo el mundo puede participar, y también como una visión global de la vida, que para practicar requiere que invirtamos la vida en ello de alguna forma, ¿no? Nosotros decimos que hay que invertir siempre dos cosas como prueba de que algo nos importa, ¿no? Si dedicamos tiempo y dinero, cuando uno dedica tiempo y dinero a una causa es que de alguna forma le importa, ¿no? Entonces también estamos intentando dedicar tiempo y dinero, es decir, nuestro dinero personal, el que tengamos poco o mucho y el tiempo que tengamos, intentar invertirlo también en ir viendo cómo podemos desarrollar esa cultura de la no violencia, ¿no? Yo quería hacer, pues, un par de aportaciones. En un primer lugar, poner en común algunas convicciones, sabiendo que no necesariamente son compartidas de esta forma por todo el mundo, pero sí son las que luego me permitirán exponer lo que quiero exponer. Tres convicciones muy claras. Una, que la no violencia permite unir amor y política. Amor y política. Podemos decir que la no violencia es la forma política del amor, al menos la forma más acabada que en lo imperfecto que suele ser la política y en lo imperfecto que suele ser toda acción social, como es normal, está hecha por personas, siempre está pues metida a muchas contradicciones muchas veces, pero es verdad que la no violencia ha resultado una experiencia, al menos en el último siglo, bastante luminosa, porque ha conseguido conjugar amor con política. Todos tenemos una visión del amor personal, normalmente muy positiva, y de lo que se trata de la no violencia es que esa capacidad que todos damos al amor en lo personal, seamos capaces de llevarlo también a lo político. Lorenzo Milani, uno de los grandes pedagogos del siglo XX, de los pedagogos revolucionarios, junto con Freire, quizás el más importante, decía que salir juntos de los problemas es política, salir solos es avaricia. Y en ese sentido, la no violencia ha sido siempre la experiencia de los de abajo, de los que han querido enfrentarse a los problemas de forma conjunta, ¿no? Y por tanto, ha necesitado que el amor fuera realmente una potencia a poner en funcionamiento y que no es nada sentimental, sino que tiene la fuerza y también la agresividad que tiene el amor, ¿no? Que es capaz de cambiarlo todo. La segunda convicción es que la no violencia es la tradición más fiable de lucha que conocemos por su coherencia, básicamente por tres razones. Primero, porque va a la raíz, rompe la espiral de la violencia, y al romper la espiral, de alguna forma frena eso. No es una estrategia que genera otra violencia, sino que permite ir al fondo de los problemas. La segunda razón de por qué pensamos que es una tradición de lucha muy fiable es porque la mayor parte de los protagonistas de esta historia han sido los empobrecidos, a los que debemos siempre estudiar y conocer, porque ellos de alguna forma tienen el patrimonio moral de una lucha que a veces. No sé si se puede anular ese. ¿Es posible anular a esa persona o no? Estarán viendo, es que a lo mejor es troll, pensamos, Sí, ¿sabes? Que se nos parece un mete. troll. Parece un troll, sí. De todos modos, por favor, quita vuestros micrófonos, ¿vale? De acuerdo. Bien, vamos a intentar. Y también. Y la tercera razón por la que pensamos que la no violencia sigue siendo algo muy fiable es porque pone el acento en la búsqueda de la verdad. Acierta en esto Gandhi cuando acentúa en la satyagraha la búsqueda de la verdad, el impulso por la verdad, que siempre es revolucionario y hoy en día que la filosofía dominante de este sistema pues seguramente tiene mucho que ver con el relativismo, pues se vuelve claramente un proyecto revolucionario. Por tanto, podemos decir que hay como tres razones, tres convicciones que nos animan a plantear o a investigar y a desarrollar la no violencia. La primera es que es amor político, es llevar lo más preciado que tenemos a la política, que es el amor. La segunda, que es una tradición de lucha coherente, por las razones que he expuesto, y porque busca la verdad y la verdad sigue siendo la primera víctima de todas las violencias, la primera víctima de todas las guerras y también, por tanto, la primera estrategia de todos aquellos que queremos enfrentarnos a las injusticias. Y desde ahí mi aportación la que nosotros hemos desarrollado en muchos procesos que ahora tengo que simplificar de forma rápida por el tiempo que tenemos, pero que quisiera someter a debate, es que la visión integral parte de la idea de que somos cuerpo, mente, espíritu. Somos cuerpo, mente, espíritu. No, no tenéis forma de anularlo, ¿no? Os hay. Sí, he Sí. anulado ya tres. Voy con Sí. él. Vale, estás en la lucha, ¿no? Bueno, vamos a Ay, intentar. pacífica, ¿eh? La visión integral, decíamos que somos cuerpo, mente, espíritu, y por tanto, como cuerpo, mente, espíritu, que es lo que nos caracteriza, lo importante es que la no violencia también tenga el reflejo del cuerpo, de la mente y del espíritu. Venimos de una historia larga de los últimos 50 años, donde muchas veces se ha separado cuerpo, mente, espíritu. Es decir, el cuerpo, de alguna forma, haría referencia al activismo, el activismo, de ahí vendría el personaje del activista, la mente haría referencia al intelectual, el que piensa, y el espíritu también sería un poco el idealista, ¿no? El que marca un ideal, ¿no? Quizás el problema muchas veces es que muchas veces el activismo ha ido por un lado, el pensamiento por otro, muchas veces han sido los intelectuales que están muchas veces desgajados del activismo y muchas veces los idealistas, pues han escrito sus libros también, han hecho sus teorías, pero muchas veces han ido separados, ¿no? La no violencia nos demuestra, sobre todo en la historia de promoción solidaria de los pobres, cómo cuerpo, mente y espíritu significa que el activista, el intelectual y el idealista van juntos. Somos una sola persona, somos el mismo grupo, ¿no? Y creo que va a ser de las referencias importantes para el futuro, superar esa ruptura que hay entre activismo, intelectualismo, idealismo, deben ir juntos porque son tres aspectos de la persona, ¿no? Y de esta forma podemos protagonizar las luchas, ¿no? De alguna forma, si no es así, la no violencia se desactiva y yo creo que a veces encontramos muchas evidencias de desactivación de la no violencia, bien porque está muy centrada solo en el activismo, es decir, en las técnicas, en las acciones, y puede perder fácilmente la perspectiva del amor y la verdad, sin la cual yo no entendería la no violencia ni me podría explicar las experiencias más importantes del siglo XX. También hay el riesgo de hacer de ello un proceso puramente intelectual, una serie de teorías académicas que formulan algo y esté desencarnado de la vida, ¿no? O hacer de ello simplemente un tema más de espiritual, idealista, como una forma de vida simplemente personal y de alguna forma uno intenta vivir como un ideal, ¿no? Yo creo que la no violencia permite sacar de nosotros lo que somos, permite ayudarnos a ser lo que realmente somos. Somos cuerpo, mente y espíritu. Y por tanto, un colectivo de no violencia, un grupo de no violencia, tiene una visión activista, hace una acción, realiza unas acciones, tiene también una visión intelectual, por tanto, desarrolla un pensamiento propio, lo cual es importante, precisamente desarrollarlo desde la acción. Y también tiene unos ideales, que tiene que saber dibujar y saber cuidar y saber alimentar, ¿no? Este triángulo nos parece importante precisamente para que no se reduzca ni a un pensamiento espiritual, donde muchas corrientes a veces se sitúan, o no se reduzca a un pensamiento puramente técnico, activista, o simplemente a un pensamiento intelectual. Porque pensamos que separar estas cosas puede hacer que la no violencia sea fácilmente instrumentalizable. Y puede haber gente que utiliza técnicas no violentas, pero que el espíritu de la no violencia esté radicalmente fuera, como creo que pasa en algunos lugares, ¿no? O puede ser que haya un pensamiento puramente no violento, pero separado de una acción. Que la misma persona o el mismo grupo que hace el pensamiento tiene que hacer la acción y, de hecho, mucho del pensamiento tiene que estar vinculado a la acción, ¿no? En ese sentido, también dibujamos un tercer triángulo que creo que ayudaría a ver esta relación cuerpo-mente-espíritu, activismo intelectual-idealista, como los tres personajes que están implicados en las luchas de forma coherente. También hay otro triángulo que nos puede ilustrar un poco la visión que queremos plantear de visión integral, que son esas tres categorías, que son la belleza, la verdad y la bondad, ¿no? Que desde la estética y desde el arte muchas veces manejamos, y que también tienen una relación intrínseca con estas tres coordenadas, porque en el cuerpo, en la mente y en el espíritu también están la belleza, la verdad y la bondad. Podemos colocarlas, aunque solo sea por razón pedagógica, cada uno en un lugar, en donde ponemos el espíritu y situamos el idealista, pues ponemos la belleza, ¿no? Como esa primera experiencia de enamoramiento de la justicia necesaria e imprescindible para la violencia, de búsqueda, de establecer un mundo más solidario. Eso estaría en la belleza, ¿no? Hay un enamoramiento de una idea, de un principio, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la fraternidad. Esa belleza se contempla, esa belleza hay que cultivarla. No, de ahí nace la no violencia, no nace de la venganza, no nace de la rabia simplemente, ¿no? Aunque la rabia tiene elementos de belleza bonitos también. De esa belleza se camina a lo intelectual. En lo intelectual está la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿no? Como la belleza impulsa la búsqueda de la verdad. Y eso requiere un esfuerzo intelectual por comprender las causas que hay detrás de las injusticias, las dinámicas que hay detrás de muchas situaciones de opresión, y a la vez la belleza del espíritu, la verdad de la mente, va a impulsar la bondad del cuerpo, porque obras son amores y no buenas razones, dice el refrán castellano, quiere decir que la bondad es el resultado de la búsqueda de la verdad, que es el esfuerzo intelectual por comprender la realidad, pero también del enamoramiento de la belleza, que es una cualidad del espíritu. Por tanto, pensamos que la no violencia. Un minutito nos sí, queda. Termino. Pensamos que la no violencia tiene la ventaja de hacer de nosotros nos permite ser lo que realmente somos. Somos cuerpo, mente, espíritu. Por tanto, somos activistas, intelectuales, idealistas, las tres cosas. Y por tanto, podemos impulsar la belleza, la verdad y la bondad. Creo que este es el patrimonio que la corriente de no violencia ha desarrollado en la historia. Y tenemos que hacer un esfuerzo, y ahí están todas las iniciativas del colectivo nuestro, para hacer un esfuerzo para popularizar que nos formemos todos en la no violencia, porque es la única herramienta que tiene futuro a la hora de enfrentarse ante las injusticias y enfrentarse a este mundo perverso que ahora vemos en dos fotografías, en Ceuta y en Palestina, pero que esas fotografías son permanentes y están demandando una acción adulta no violenta, por tanto, una visión integral de la vida y de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Moisés. Que muchas gracias también a todos los que vais a intervenir y las que vais a intervenir y a todas las asistentes. No sé si está Chuchi Zamarra, es Jesús Castañar también. Y bueno, es del movimiento la alternativa antimilitarista, el MOC. Y bueno, pues es autor de varios libros y varios textos también sobre resistencia civil y sobre acción directa. Y bueno, no sé si nos quería dar un marco ahí la no violencia, los marcos teóricos de la no violencia, o sobre que, no sé, al final cuál era el título de tu intervención, sí. Pero lo puedes aclarar tú mismo, ¿vale? Te dejo. Vale, sí, hablar un poco para completar un poco la visión que ha ido dando Moisés. Pues yo quería hacer una recopilación, tampoco meterme en teorías y explicar un poco un campo que necesita bastante más tiempo para explicar todas las diferentes perspectivas que hay dentro de la no violencia, que hay unas cuantas y muy, muy diferentes. Sí quería recopilar un poco, pues, algunos de los argumentos que se han dado y que desde diferentes ámbitos y que van un poco más allá de la mera idea, esa lo que pueda haber de que superioridad moral de la no violencia, es decir, no centrarme en argumentos morales, sino en otro tipo de argumentos, más bien pues de tipo estratégico, comunicativo, político, un poco todos teniendo en común la idea de coherencia, de esa necesidad de coherencia que es algo más que un argumento moral. La coherencia, pues el gran argumento clásico de la efectividad de la no violencia ha sido precisamente esa coherencia entre fines y medios. Los fines están en los medios, como la semilla, como el árbol en la semilla. Es el argumento gran clásico de la no violencia y viene a reflexionar sobre cómo la forma de actuar, incluso las estructuras en las que se organiza la gente para hacer política, acaban apoderándose un poco de la forma de acción. Por ejemplo, ya hay estudios desde la sociología, desde muy antiguos, desde 1911 se sacó la ley de hierro de la oligarquía, que hablaba de los problemas de los partidos políticos, no hablando ya de acción violenta, porque muchas veces pensamos que lo opuesto a la acción no violenta sería simplemente la acción violenta, pero también la acción institucional, pues sería otra forma diferente de acción. Entonces, la acción no violenta sería una forma no convencional que tendría sus diferentes ventajas. Bueno, y también decir que este tipo de argumento pues hablaría también de lo que sociólogos llaman la prefiguración del orden social que se está construyendo, como a la hora de hacer tu propia actividad política estás construyendo un orden social, estás ensayando y estás poniendo en práctica todo eso que quieres construir. Entonces, la reflexión que sale aquí es que de una forma de organizarse no democrática no podrá salir un fin democrático. Eso, bueno, es una constante en muchísimos, muchísimos teóricos y movimientos de la no violencia. Otro argumento también bastante popularizado sobre todo por Sharp, Jean Sharp, en los años 70, es el análisis de las fuentes del poder. El se basa en la reflexión en una teoría del poder que luego ha sido criticada y superada también por otros teóricos de poder y de la no violencia, pero bueno, este argumento que daba Sharp se basaba en una teoría que decía que la dominación necesita de la colaboración de la gente dominada, de las personas que están dominadas para hacerse efectiva. Por lo tanto, las estrategias más efectivas para evitar esa dominación serían las estrategias de no colaboración. Bueno, hay varios límites, se han señalado varios problemas, entre otras cosas porque la no violencia es algo más que la no colaboración, tiene muchas, muchas versiones como ha ido señalando Moisés hace unos minutos. Pero bueno, sería un argumento de los clásicos de las teorías pragmáticas, de que podemos agrupar ahí en el corte más pragmática. Y luego hay otro argumento que hablaría más de una coherencia a nivel comunicativo, cómo tiene que ver ese mensaje que se lanza, como eso es la manera de entender la lucha política como una manera de ganar la opinión pública. Y hay historia por dos caminos un poquito diferentes. Uno sería la visión tradicional de que la no violencia te ayuda a conseguir aliados, alianzas, que luego van a ayudarte a conseguir que las élites que están en el poder del oponente o que el adversario vaya a... Uy, parece que se nos ha congelado con el calor y todo. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si... Ay, qué pena. Imagino que será un problema de cobertura. A ver si vuelve a reiniciar él, a ver si... Seguramente no se ha dado cuenta. Sigue su micrófono funcionando. ¿Ah, sí? Pero no le vimos nada. Ahora sí. Por teléfono. Ahora se ha ido, ¿no? Igual vuelve a entrar. Vamos a esperar un poquito, si no se importa. Bueno, darle las gracias también a Manolo, que es el que está haciendo el control de los trolls, los ovnis y todas esas cosas que hay por el ciberespacio. Así que nada, que veo que está costando un poco, ¿no? Sí, hoy están pesaditos. Sí, ¿no? Bueno, creo que Mar está hablando con él, a ver si le recuperamos. Bueno, queridas, queridos, ha pasado algo con la conexión de Chuchi, está intentando meterse, pero no pasa nada porque si no puede, he quedado con él, que si quiere terminar, pues que a través de mi móvil os pongo, si queréis, la voz, aunque no tengamos la visión de la cara, porque nos vemos las... Esto sí que es verse las caras. Nunca mejor dicho. Así que dadme un segundo y si no, pues Almudena, si queréis seguir con alguna otra persona, Chuchi lo está intentando, ¿vale? Bueno, es por no interrumpir así, claro, la discusión ahora. Muy bien. Y esperamos un poquitín, si nos importa. Vaya, ya hay estas cosas. Bueno, pues os voy anticipando que ahora hemos tenido aquí a nuestros dos chicos y luego tendremos a dos mujeres. Una de ellas es Mar y la otra es Mavi, que podéis ver ahora en vuestras pantallas. Visiten nuestro bar mientras conectamos. Y poco más. Bueno, os puedo ir contando, ya que así ya esperamos un poco que. Hola, Almudena, ya está Chuchi con Vale, el vale. teléfono. Decidme si se le oye, por favor. Chuchi, puedes seguir. Estabas con las dos visiones, la tradicional Sí, estaba con la coherencia comunicativa que había ¿Se oye? Perdona un segundo, Chuchi, ¿se oye bien? Vale, pues fenomenal. Vale, el argumento un poco más orientado hacia conseguir alianzas, que en la palabra de Johan Galtung sería, por ejemplo, la cadena de la no violencia, cómo te permite ir transformando el discurso, traduciendo a otros sectores sociales para acabar consiguiendo alianzas que te ayudan a cambiar la postura de otros sectores sociales, vamos. Y luego estaría el argumento de Chenoweth y Stefan, más reciente, como decía, del año 2011, que avisa que la resistencia civil no violenta es más efectiva que la confrontación violenta porque puede arrastrar a un mayor número de personas a provocar la disrupción del sistema. Ellas hablan de una regla del 3,5% de participación en movilizaciones, que con ese 3,5% históricamente se ha conseguido que la revolución o los procesos de transformación no violenta han conseguido su éxito. Por tanto, esta coherencia comunicativa iría más relacionada con la eliminación de las barreras a la participación política que surgen cuando una parte o el movimiento opta por estrategias violentas. Vale, esta sería la parte de la coherencia comunicativa. Luego habría otra parte más referente, otro tipo de argumentos de carácter más estratégico, que se centrarían más en evitar la confrontación política en la parte fuerte del oponente, sobre todo por teniendo en cuenta que muchas veces los movimientos se tratan de enfrentar a organizaciones, a estados que tienen su poder, muchos mejores ejércitos, tienen su poder todas las armas, el control de la legitimación del monopolio de la violencia. Entonces se trata de evitar la confrontación en el punto donde el oponente es más fuerte y de manera que esos actos violentos que puedan cometerse por parte de tu movimiento sirvan como una excusa para la represión. Por tanto, por coherencia estratégica tienes que buscar un camino, unas tácticas y una manera de enfrentarte al poder que te permitan evitar sus puntos fuertes y adentrarte a empoderarte a ti para conseguir mayor éxito en las campañas. Desde hace tiempo salió también en los años 30 del siglo pasado el concepto utilizado en jiu-jitsu político, que es un poco revertir este aspecto de que los actos violentos sirven como excusa para la represión, es decir, utilizar la violencia del Estado para deslegitimarle y conseguir más apoyos en las campañas comunicativas. Hay que decir que la no violencia pues no evita la represión, pero dificulta la justificación de la represión. Es decir, incluso en dictaduras tan terribles como el Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que justificar la represión en algunas circunstancias. En Dinamarca, por ejemplo, había la resistencia fue evolucionando desde acciones de sabotaje y acciones pequeños comandos violentos hacia huelgas y, sobre todo huelgas y manifestaciones pacíficas para evitar precisamente esa represión, ese desgaste que podría generar un tipo de acción violenta. Incluso el Tercer Reich no podía justificar esa violencia indiscriminada hacia manifestantes pacíficos, sobre todo porque necesitaba de la colaboración de la sociedad danesa. Luego también se podía hablar un tipo de argumentos más económicos o funcionales incluso. Es que al fin y al cabo, ya comparando la acción no violenta con las guerras o con la acción violenta ya en la Revolución Armada, pues al fin y al cabo, a largo plazo, la no violencia genera menos costes tanto económicos como humanos, menos destrucción de materiales y por supuesto, de vidas. Y luego la perspectiva a largo plazo lleva a una perspectiva de resolución del conflicto que posibilita que todo esto menos costes, que el post-conflicto sea menos doloroso y por tanto menos largo, sea más fácil de hacer una transición hacia el nuevo orden social en que se ha cambiado las dinámicas de poder que se estaba luchando. La reflexión que hacía también María Estefan y Erika Chenoweth, hablando o estudiando más bien éxitos de las campañas históricas de campañas violentas y no violentas, a ver cuáles habían sido las tasas de éxito. Hombre, en un estudio de este tipo siempre va a depender de lo que se considere éxito y, bueno, se centraba más en éxitos de cambios de régimen, en cambios políticos, pero bueno, hicieron todo un estudio a lo largo de más de 300 campañas, tanto violentas como no violentas, en el siglo XX y vieron cómo, dependiendo un poco del tipo de campaña que fuera, había diferentes tasas de éxito siendo de ellas mejores, con mejores resultados las no violentas. Por ejemplo, unas campañas para la democracia, de 111 campañas violentas, el 27% de ellas tuvo éxito, mientras que de 81 campañas no violentas, el éxito ya se acercaba al 60%. Campañas contra fuerzas de ocupación extranjeras o anticolonialistas, pues de 59 campañas violentas que estudiaron, el 36% habían tenido éxito, mientras que las 17 que estudiaron, el 35% habían tenido éxito. Tasas de, por tanto, muy similares. Sin embargo, cuando se hablaba de secesión, de campañas de secesión, las tasas eran tanto de las campañas violentas como las no violentas eran bastante, bastante bajas. Hablamos de 41 campañas violentas que habían estudiado, tenían solamente el 10% de éxito, mientras que las 4 campañas no violentas habían fracasado todas. Vale, y ya para acabar, pues hacer una reflexión también de otra teórica, Wendy Perlman, que ha estudiado a largo plazo los procesos de los ciclos violentos y no violentos que ha habido en Palestina, y viendo cómo había épocas en las que había ciclos de resistencia violenta, tanto en forma de guerrillas como en atentados terroristas o otro tipo de violencia, y ha habido otros ciclos en los que ha preponderado la acción no violenta. Y se dio cuenta de que la acción no violenta necesitaba una preparación de la comunidad, necesitaba asistencia de redes comunitarias y necesitaba mucha cohesión de toda la sociedad. Y muchas veces, por la apropiación de la ocupación o de las circunstancias políticas de cada momento, había momentos en que se destruía esa comunidad, esas redes comunitarias, o había momentos en los que no había cohesión, es decir, había gente que cuestionaba el liderazgo y estaba proponiendo unos nuevos liderazgos. Esa falta de cohesión, en el que esos disensos llevan a proponer nuevos liderazgos, pues se pueden ver en muchos otros fuerzas de disidencia, vamos, en movimientos que han ido saliéndose de cuando ha habido casos de movimientos no violentos. Por ejemplo, yo he estudiado los casos de Sri Lanka como un movimiento no violento, pues de los años 50-60 que tenían los tamiles contra la discriminación que hacían los cingaleses, iba degenerando en campañas de terrorismo y en una guerra civil por parte de los tigres tamiles, y tenía mucho que ver también esto, cómo había gente que se había quedado excluida de ese liderazgo, esa participación comunitaria, y trataba de proponer otro liderazgo alternativo. Muchas veces esto, por ejemplo, también otro caso donde se ve esto son los Amabutu en Sudáfrica, las luchas del movimiento contra la apartheid. Eso, los Amabutu eran los jóvenes en los guetos que luchaban, que se armaban y luchaban como podían contra el ejército y la policía sudafricana. Y bueno, varios casos más también en algunos otros estudios, siempre llama la atención cómo esos grupos de jóvenes disidentes tenían esa doble versión, doble caracterización. Por un lado, jóvenes que no se ven representados en el liderazgo no violento, que plantea estrategias muy a largo plazo, y por otro lado, hombres jóvenes, hombres con una cultura patriarcal, con una cultura de obtener cosas a beneficios a corto plazo, y con una cultura, pues, sobre todo patriarcal, en la que no condena, no tiene una cultura de negociación, de participación política a base de consensos y todo ese tipo de otras cosas que lleva la acción no violenta. Yo, para acabar de decir, bueno, son las acciones no violentas. Se parece más a ir a reuniones que hacer grandes acciones. Grandes acciones se hacen, pero para hacerlas se exigen muchas reuniones, para hacer cualquier tipo de planteamiento de campaña se exigen reuniones, y toda la cultura de organizaciones con forma horizontal, de forma de llegar a consensos, todos solo son caminos que ayudan a la no violencia y se han creado ahí en esa cultura. Por tanto, esa cultura de no violencia también es un paso previo que hay que ir creando en los movimientos, y yo creo que en eso el 15M fue un gran caso de cómo en España se fue aprendiendo o se fue difundiendo esa cultura de la no violencia. Muy bien, Chuchi, muchas gracias. Y gracias por estar ahí, Mar, también al tanto, gracias. Y haber salvado la situación. Bueno, luego ya sabéis que tendremos oportunidad de hacer preguntas, a ver si podemos establecer la conexión bien con Chuchi, con Jesús, dentro de poco. Bueno, ahora interviene María Victoria Rodríguez Vega, Madi, que es una compañera de Mujeres de Negro contra la Guerra, del Grupo de Madrid, y bueno, pues está en otras luchas sociales, en el feminismo, y nos va a hablar de la no violencia en la práctica activista de las mujeres. Adelante, Madi. Hola, hola a todas, a todos. Bueno, yo voy a poneros unos pequeños datos de lo que sería la historia dentro de las actividades de no violentas de mujeres a lo largo de todo el planeta, donde han surgido mujeres en grupos o de forma individual y que trabajan o han trabajado por la promoción de los derechos, estos derechos de las mujeres que en realidad son derechos humanos y que van dirigidos a la construcción de la paz. Este activismo en el que participan principalmente mujeres es un activismo no violento, y voy a citar brevemente algunos ejemplos de mujeres de negro que se declaran feministas, antimilitaristas, pacifistas y en muchos contextos antinacionalistas. Voy a ser breve con ellos porque muchos de los que estáis aquí conocéis todos los datos, pero voy a ver si consigo daros alguna novedad. Mujeres de Negro, sabéis que surgió en el 88, en 1988, en Jerusalén, cuando un grupo pequeño de mujeres judías dijeron no a la ocupación. Que fue este colectivo, de este grupo social, fue el primer grupo que se manifestó públicamente en Israel contra la política de ocupación de los territorios palestinos por parte de su gobierno. Estas mujeres adoptaron, como recordaréis, una forma de protesta que era un poco novedosa, voy a decir. Estaban en parado, en silencio y con pancartas que estaban escritas en inglés, hebreo y árabe, y en ellas su lema era no a la ocupación. Estas acciones se hacían y se siguen haciendo en plazas públicas semanalmente y en lugares muy transitados, bien en las confluencias de carreteras o en plazas públicas. Allí la gente se para con ellas y debate, pero en general no son bien recibidas, puesto que van en contra de todo lo que ellos plantean, ellos y ellas. Bueno, su idea, la idea principal de estas mujeres es promover un sentimiento de paz, establecer puentes entre mujeres, principalmente entre israelíes y palestinas, pero también con otras mujeres. Y su objetivo principal es establecer, impulsar una agenda de paz que no traiga compromisos, que no lleve compromisos como lastre, y que acaben con la ocupación, y que se acabe con la ocupación como si fuera como primer paso para la resolución justa y no violenta del conflicto en la región. Mujeres de Negro de Belgrado, sabéis que surgió en las guerras yugoslavas, que tuvieron lugar entre el 1991 y 2001. Estas guerras afectaron a 6 repúblicas yugoslavas. Y estas mujeres dijeron no en mi nombre, les dijeron a su gobierno, al gobierno de Milosevic. La guerra no se puede hacer en mi nombre. Pues estas guerras las inició su gobierno. Se declaran feministas, antimilitaristas, pacifistas, protestan contra la guerra, el nacionalismo, el militarismo, la violencia contra las mujeres y sobre todo contra la limpieza étnica. En 1991, en plena guerra, salieron a manifestarse en silencio de negro y reclamando la no violencia en las plazas en la plaza de la República de Belgrado. Entre otras acciones, realizaron un trabajo en plena guerra de contrainformación tan fuerte que en la embajada de Estados Unidos de Belgrado se las consideró como el grupo opositor más importante que tenía Milosevic. Desde la desobediencia civil, estas mujeres han apoyado con todos los medios a su alcance que los hombres rechazaran o que rechazan rechazaran en aquel momento la movilización forzosa o actualmente también y aquellos que desertaban del frente. Actualmente siguen trabajando la objeción de conciencia a los ejércitos y su objetivo en este espacio es crear una conciencia antimilitarista, propiciar una educación para la paz y quieren apostar por el cambio de valores en la sociedad. Estas mujeres han trabajado y trabajan la responsabilidad individual y colectiva por las guerras, haciendo actos en los lugares tanto del crimen como de masacre. Pero además de todo ello, han dado forma a otro proceso, que es el denominado la ética feminista como propuesta para afrontar el pasado y ahondar en un concepto de justicia transicional para que haya una verdadera democracia. En el 2015, en mayo, estas mujeres que han vivido las guerras en los Balcanes y en otros sitios de toda la Yugoslavia y apoyadas por organizaciones feministas, han nombrado las violencias en un tribunal que fue creado ad hoc para este fin. Y, por ejemplo, el listado de, bueno, no he dicho cómo se llama el tribunal se llama Tribunal de Mujeres de la Antigua Yugoslavia, un enfoque feminista de la justicia. Entre las violencias que en este tribunal se nombraron y que no se tienen en cuenta ni siquiera como efectos colaterales, estaría el dolor físico, el psíquico, el miedo, la desconfianza del vecino de escalera o país, la estigmatización, el sentimiento de culpa que repercute en la salud, la separación de la familia, la frustración en las expectativas de vida, la pérdida de la calidad de vida, el empobrecimiento, la sociedad, los traumas psicológicos de quienes regresan del frente, así como los cuidados de los mutilados físicos y psíquicos, la fractura del tejido social, la pérdida de sus casas y de su comunidad, que es la que le da la seguridad a las personas y que su ausencia nos va a convertir en apátridas, el deterioro de valores, porque no hay que olvidar que matar en guerra es legal y cuanto más se mate, más honores se van a conseguir. Y además, y por último, estaría otra violencia, que es la exaltación de la fuerza y la violencia del militarismo. Todos estos daños, todas estas violencias, no hay, para ellas no hay indemnizaciones. Hasta ahora, en ningún proceso de paz se han incluido como efectos de la guerra. Ahora, otro momento que, histórico en el que me situaría es el pacifismo antinuclear de los años 80. Aquí estaríamos hablando de mujer, desarme y un feminismo contra la guerra antimilitarista. Como sabéis, el 24 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. En este día, que tiene su origen en la década de los 80, un grupo de mujeres pacifistas de algunos países de Europa y de Estados Unidos de América, con el objetivo de luchar en contra de la guerra armamentística y el uso de las armas nucleares que habían sido instaladas en Greenham Common. Perdón, Greenham Common será el campamento donde se protestará contra la OTAN y las bases militares en el suelo europeo. Esta zona de guerra, esta base militar, fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Este campamento nació, como recordaréis, en Gales, en Cádiz, y se organizó una marcha que fue a parar a esta base en Inglaterra. La marcha no se estableció, o el campamento no se estableció como tal, sino que las integrantes querían que ser escuchadas y lo pidieron, pero el gobierno no quiso escucharlas. Al no ser escuchadas y llegar allí a los pies de la base militar, pues dijeron que como ya habían llegado allí, pues allí se quedaban hasta que alguien las escuchara, hasta que fueran escuchadas. Y bueno, pues se quedaron allí, pintaron las puertas de las bases militares, cada una de un color, y establecieron en todas esas puertas campamentos. El campamento duró 10 años. En él, la presencia de mujeres, bueno, la marcha en principio era mixta, había mujeres y hombres, pero luego al final solo quedaron mujeres. Su presencia podían ser cientos, miles o disminuir drásticamente, pero siempre había alguna. Siempre había mujeres que se quedaban allí y asumían de forma natural y espontánea el quedarse, que siempre hubiera alguien. Y siempre estaban allí cerca, para que la base fuera devuelta, la tierra que había sido, que era comunal y había sido robada a las personas de la región, les fuera devuelta. Hoy en día, esa pista de aterrizaje, que fue la mayor base de misiles de Europa, está reconvertida en tierra cultivable. En 1997 se eliminó la valla que marcaba los límites de esta base. Esto fue el inicio, o a su alrededor, todos los años tiene lugar en la localidad de Cole-Port, un campamento internacional por el desarme nuclear de los Trident Ploughshares. Este campamento, pues, dio origen a este movimiento en el Reino Unido, y su lucha es no violenta, una lucha contra las armas nucleares. Todos los años van personas de Europa, pero también de otros lugares del mundo. Este campamento internacional de desarme nuclear participa o es una campaña, que es la campaña Trident Ploughshare. Allí se bloquean carreteras, es la carretera que conduce al depósito donde están las armas nucleares de Coalport, los Trident, que son los Trident Ploughshare. Esta campaña trata de desarmar el sistema de armas nucleares Trident que tiene el Reino Unido, y lo quieren hacer de forma no violenta, de una forma pacífica, abierta y plenamente responsable. Los Trident, por si alguien le suena mi pronunciación muy mala, son unos misiles balísticos que llevan en su cabeza una cabeza nuclear. Estos misiles balísticos se meten en los submarinos, están en los submarinos, y los submarinos están los 365 días del año girando alrededor de las islas. Los activistas dicen que estas armas nucleares son ilegales y que actualmente hay un tratado de Naciones Unidas para su prohibición. Un minutito, Mavi. Vaya, pues me ha quedado muy corta. Tenía más. Bueno, los activistas lo consideran. Esto lo consideran un terrorismo de Estado. Pero también en estas campañas suelen estar grupos o personas españolas que van allí a exigir a nuestro gobierno, que es parte de la OTAN, que firme y ratifique el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de la ONU, con el fin de prohibir que estas armas nucleares entren en nuestras bases militares extranjeras y en nuestros puertos de España. Claro, por supuesto, estas acciones forman parte del desarme nuclear internacional, Y además de citar que estas acciones no violentas que se realizan en España, hay otras. David, dime. Tenemos que dejarlo aquí. Vale, termino. Un segundo. Un segundito. Venga, pues hay acciones de este tipo no violentas que se han realizado últimamente, como son, como ha sido con, a raíz del cambio climático en el 2019, o la muerte de civiles a consecuencia de la retirada de basuras metálicas que han realizado los chatarreros en la base militar de la Sierra del Rentín entre Barbate y Zahara de los Atunes. Y aquí lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Mavi. Tenemos muchos ejemplos de mujeres y ojalá haya tiempo para contarlos todos. Vamos a dar paso a otra mujer, es Mar Rodríguez Jimena. Ella pertenece a la Asamblea Antimilitarista de Madrid y está en otras luchas de salud, otras luchas sociales, de inmigración y sobre todo es antimilitarista. Bueno, y Mar nos va a hablar de la guerra empieza aquí, la debemos parar aquí, parémosla aquí. Muy bien, buenas tardes, Almudena, gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias también a todas las personas que estamos compartiendo esta tarde, porque este formato me resulta poco amable, pero bueno, insisto, como decía al principio, al menos nos vemos las caras y algunas personas están aquí conocidas y vamos un poco a reflexionar juntas, ¿no? Bien, desde la Asamblea Antimilitarista de Madrid, junto con otros colectivos que luego os presentaré, porque he hecho una presentación de fotografías de diferentes resistencias contra la guerra, empieza, o sea, para parar la guerra, intentar parar la guerra aquí. La Asamblea Antimilitarista de Madrid pertenece a Alternativa Antimilitarista MOC y con otros colectivos en Desarma Madrid, que luego os presentaré también, trabajamos en ocasiones acciones, algunas veces aisladas, otras veces coordinadas, para intentar visibilizar que la guerra empieza aquí, la debemos parar aquí y que es responsabilidad de las personas que estamos en los países del norte o los países enriquecidos el intentar parar por lo menos alguna de los componentes de esta campaña que os voy a decir y que no es nada sencilla. Me alegro que nos hayan contado un poco la no violencia y tal. Bueno, hablaremos de una de las estrategias de la no violencia, que es la desobediencia civil. Voy a copiar a mi compañera Koldovi antes de compartir pantalla y os he traído mis matrioscas, no sé si se ven. Voy a quitar un poco de luz. Bueno, creo que las matrioscas las conocéis todo el mundo. ¿Las veis? Bueno, son unas matrioscas feministas porque son moradas. Tienen un poco de reflejo, pero vamos, sí. Voy a intentar quitar un poco más de luz. ¿Así mejor? Quizá, ¿no? Bien. Bueno, para lo que quiero contar, yo tomo la idea de Koldovi Velasco, que está en Canarias por la Paz y también en la Asamblea Antimilitarista MOC de Las Palmas, para intentar contar por qué pensamos que la guerra empieza aquí. Bien, entendemos que la guerra es una expresión del militarismo. El militarismo sería esta gran matriosca, esta teoría que permite militarizar la sociedad utilizando las estrategias de los ejércitos para intentar convivir y imponiendo un poco todo el orden económico y de organización social que no nos sirve para regular ni resolver los conflictos. Esta militarización social nos llevaría a lo que hablábamos antes de que la guerra empieza aquí, parémosla aquí. Bien, para que una guerra empiece aquí necesitamos tres cosas. Luego os lo voy a recordar en la presentación. Lo primero que necesitamos es producir las armas, ¿vale? Sabéis que en España tenemos varias fábricas de armas. Luego nos vamos a centrar en una de Madrid, que es la Marañosa, que es un complejo NBQ, ¿vale? Esa fabricación de armas no sería posible sin otra de nuestras matrioscas, que sería la financiación de las armas, de tal manera que todos los bancos que financian guerras están colaborando a que la guerra también empiece aquí. Y si nosotras y nosotros tenemos esa colaboración con estos bancos, teniendo nuestras cuentas corrientes ahí, debemos saber que nuestros bancos financian guerras. Luego en la presentación, que no sé cómo se podrá compartir, os pondré algo de la campaña contra la banca armada, ¿vale? Entonces, hemos hablado de producir armas, hemos hablado de financiarlas y por último, claro, como buen marketing, si tú produces algo lo debes vender, lo debes comercializar y se comercializa de una manera absolutamente perversa en las llamadas ferias de armas. Fijaos el término, ferias de armas, que han sido contestadas por los activistas, la ciudadanía, en muchísimos lugares, luego os pondré también ejemplos, y esas ferias de armas hemos intentado en ocasiones pararlas también en Madrid y os lo pondré también en el aniversario. Y la última matriosquita somos nosotras, nosotras y nosotros, que somos los y las activistas de la no violencia, de la desobediencia civil. Como recordaba Chuchi, Chenoué, Erika Chenoué, nos dijo que solo con un 3,5% de la población que hiciera resistencia a desobediencia civil, conseguiríamos grandes cambios. No os preocupéis, esta pequeña matriosca tiene mucha fuerza y esta pequeña matriosca es la que está intentando visibilizar que la guerra empieza aquí, que la debemos parar aquí. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si me sale a la primera, que espero que sí. Y os he preparado una pequeña, bueno, a ver si se ve bien. Sobre todo con fotos, porque es que me parecía interesante recordar todo esto viendo toda la tarea que se está realizando, aunque sea pequeña, en grupos de apoyo mutuo, en grupos que hacen incidencia política tratando de difundir todo lo que podríamos pedir a todos nuestros gobernantes con el tema de parar las guerras aquí. Incidencia política que sabemos que hacemos difundiendo, recogiendo firmas, haciendo peticiones a diferentes grupos políticos que por otro lado no nos responden y que en general no nos contestan. Hacemos también estos pequeños grupos, estas matriosquitas, somos nosotras estas matriosquitas, estos pequeños grupos hacemos también resistencia con nuestras acciones de desobediencia civil y nuestras acciones no violentas y también hacemos disidencia, que es una parte muy importante, que es que trabajamos en los grupos desde la horizontalidad, con el apoyo mutuo, con los principios del ecofeminismo, poner la vida en el centro, que es precisamente la vida lo que elimina las guerras y su producción también aquí en nuestros países está produciendo que se detraigan gastos que podrían del gasto militar que podríamos utilizar para gastos sociales, de tal manera que estos grupos que os voy a ir mostrando aquí hacen sus pequeñas acciones de resistencia que animaría a todo el mundo a que vayamos sumándonos a ellas. Bien, voy a poner F5. Bien, bueno, esta es la charla maravillosa en la que hemos compartido y seguimos compartiendo. Aniversario del 15M. La guerra empieza aquí, parémosla aquí. Ya son campañas que llevamos años realizando. Tenemos aquí compañeras de diferentes lugares, de Ongi Etorri Refusiatuak. Y lo que os decía, desde el colectivo de Desarma Madrid, que está, tenéis ahí los colectivos que lo integramos, la Asamblea Antimilitarista, Mujeres de Negro, Ecologistas en Acción, Yayo Flautas, BDS Madrid y personas a nivel particular. Os he puesto también la página antimilitaristasmadrid.org por si queréis obtener más información de lo que os voy a contar. Desde esta plataforma hemos organizado las acciones que ahora os voy a presentar contra las ferias de armas dentro de la campaña La Guerra Empieza Aquí. Yo diría, intentemos al menos pararla aquí. Tenemos que tener claro que los conflictos sin armas serían mucho más difíciles de llevar a cabo y desde luego la eliminación de las personas a través de las armas mucho más. Bien, la venta de armas, muy importante, tenemos que señalarla porque se produce en nuestros países. Bueno, cojo aquí una imagen del roto, ¿no? El fabricante de armas se lavó las manos, yo no participé en la masacre, dijo, pero el agua se enrojecía. Tenemos claro esta historia desde los colectivos antimilitaristas. Lo que os recordaba antes, la producción, la comercialización y la financiación con las matrioscas y los señores de la guerra en el centro. La producción quería recordar que ha habido una plataforma que ya no está activa contra la Marañosa, que es uno de los centros de producción más peligrosos que tenemos en el sur de Madrid, en la Marañosa, y que en este momento esa plataforma no está activa, pero ha hecho muchísimo trabajo de difusión, de desvelar todo lo que allí se estaba produciendo, etcétera, ¿vale? Que sepamos que en la campaña del RIF las armas químicas que se utilizaron se produjeron en La Marañosa. O sea, que la guerra realmente empieza con la producción del armamento, del entramado militar industrial. Bien, hay que financiar esto. Os decía que, bueno, en la campaña de banca armada, nos acaban justo de traer, os traigo esto fresquito, las 100 entidades financieras de la banca armada, el top 10, ¿no? Desde el 2015 al 2019. Y se ve muy chiquitito, pero todas las empresas que han recibido financiación. Fijaos, no va a dar tiempo, pero si os metéis en esta web de banca armada, hay... dice, ¿sabes cuál es tu huella en armas? Y se puede calcular en función del banco el dinero que se invierte y que ese banco está invirtiendo en la financiación de las armas. Por eso hablamos de la campaña de la banca armada. La banca armada ha hecho diferentes acciones, tanto en juntas de accionistas del BBVA como en el propio BBVA. Y bueno, os voy a mostrar algunas de ellas. Aquí os ponía que podemos calcular esa huella de armas que va dejando la banca armada. Bien, para después de producirlas, hay que financiarlas, claro, hay que comercializarlas. Y bueno, la primera vez que nos enfrentamos el Desarma Madrid, en los grupos que os decía, al tema de la comercialización de armas, fue en la feria OMSEC, ¿vale? Se le celebró en IFEMA, la primera feria se celebró en el 2013. En esta feria no pudimos hacer nada y en esta feria lo que se vende es armamento. Van grandes señores de la guerra, grandes corporaciones, y se intercambian los cromos, entre comillas, de cómo van a producir, a comercializar y a comprar armamento que mate mejor. Así de perverso es. Se muestran pues, los lanzadores de misiles, todos los aparatitos que utilizan los soldados de los ejércitos para matar a la gente. Especialidad de la casa en Madrid es las ferias de armamento. OMSEC fue la primera, posteriormente se hizo FEINDEF y tratamos de intentar lo poco que podemos hacer las personas como sociedad, que son acciones directas de desobediencia civil. ¿Vale? Tenemos que entender, como nos habían dicho los compañeros, que lo primero es la no colaboración, ¿vale? Y por desobediencia civil tenemos un gran teórico, David Thoreau, ¿no? Que le conoceréis, no voy a entrar en esto. Definieron la desobediencia civil con diferentes campañas, también la llevaron adelante pues, Gandhi, muy conocido, Luther King, Rosa Parks, como una forma de acción política en la que se desobedece conscientemente la ley de forma pública, colectiva y no violenta, tratando de generar un cambio político, al menos una interpelación a la sociedad y asumiendo las consecuencias derivadas de ello. Una de las cosas que podemos hacer como activistas es la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Evidentemente, este año, recordar que se van a gastar 33.000 millones de euros en gasto militar. Ahí incluimos el gasto de control social, cárceles, etcétera, que viene a redondeando, venimos a dedicar 700 euros por persona y año. Os he puesto ahí datos de otro colectivo que no somos nosotros, ¿no? La Asociación Alambique, y todo lo que podríamos hacer con ese dinero si consiguiéramos parar la guerra, parar esa financiación también de la guerra, haciendo objeción fiscal al gasto militar. Bien. No quería dejar de recordar que con lo que el dinero recaudado con la objeción fiscal, que el objetivo fundamental no es tanto recaudar el dinero como abrir la conciencia y al menos intentar colaborar lo menos posible con nuestros impuestos para pagar la guerra, que es una forma también de pararla aquí, es trabajando y apoyando a grupos. Un año trabajamos y apoyamos a Caminando Fronteras. No quería dejar de recordar a Elena Maleno, que es una activista de derechos humanos, que sabéis que está siendo altamente represaliada tanto por el Estado español como por el Estado marroquí. Y bueno, pues ahí lo dejo. Entonces, sí que podemos hacer cosas para parar la guerra. La objeción fiscal, resistirnos a OMSEC 2017. Hicimos un dossier informativo, hicimos una acción en la puerta de OMSEC, en el IFEMA. Sabéis que en las acciones buscamos también la sensibilización. Queríamos un poco recordar que en las ferias de armas lo que se producen son muertos y muertos que estamos pagando en nuestros países con nuestros impuestos. Sabemos desde la desobediencia civil que asumimos la represión política, consecuencia directa de nuestras acciones. Y recordamos también todos los países en guerra, que están en guerra, gracias también a que les vendemos armas. En el 2017, ahí tiramos, la ley Mordaza intentó multarnos con 11.000 euros y conseguimos, después de el gran trabajo de Legal Sol, que este boomerang de la represión, me lo he apuntado, no sé si lo voy a decir bien, jiu-jitsu, ha dicho Chuchi, el jiu-jitsu político, hacer que se vuelva el boomerang de la represión contra las propias personas que nos reprimen. Bien. Mar, nada, para ir terminando ya. Ah, vale, perfecto. Pues estaba hablando de qué cosas que podemos hacer para parar la guerra, la objeción fiscal al gasto militar. La siguiente feria a la que intentamos resistirnos fue FEINDEF. Nosotros no hemos tenido tanto éxito como en Liverpool, que en septiembre de este año han conseguido parar la feria de armamento, más de 40.000 personas, y también justo Top Feria de Armas de Sevilla consiguió parar esa feria que se iba a trasladar en noviembre del 2020 a Sevilla y que por ahora no se ha producido. Sabemos que ahora OMSEC es un perro con distinto collar, es FEINDEF, es una feria de armas, se celebró también en el 2019. Agradecemos a Zagra el cartel, hicimos también otra acción directa no violenta contra la feria de armamento, e hicimos también diferentes entradas en el blog Planeta Desarmado, os animamos a que lo podáis consultar, y tratamos de entorpecer la entrada en la feria de armas. Bien, con diferentes técnicas de la no violencia y de la desobediencia civil, como siempre asumiendo las consecuencias de la represión. Otra de las cosas que hacemos siempre los y las activistas es manifestarnos en la calle. Mujeres de Negro contra la Guerra, veis ahí en la pancarta en el centro. Bueno, pues organizamos también una concentración para visibilizar precisamente el tema de la guerra empieza aquí, parémosla aquí. Bien, hay diferentes campañas de boicot. Ongi Etorri Refusiatuak también ha hecho diferentes acciones. Canarias por la Paz está muy activa ahora denunciando todo el tema de las consecuencias de la guerra y los refugiados que están llegando a las islas. Otra de las cosas que podemos hacer las personas activistas, perdonad el potpurri, pero me parecía interesantísimo al menos nombrarlo y poneros las imágenes, perdonad que abuse de lo audiovisual, vamos a ir a protestar a Canarias este año, la caravana Abriendo Fronteras, por los derechos de las personas en movimiento y frente a las políticas que ahogan sus sueños, que son nuestros sueños, que son los sueños de todo el mundo. Deciros también que ha habido un gasto, que ha habido... Terminando mal. Ya está, pues termino con esta imagen. Si exportas armamento, luego lo te lamentes. Si importas... Es que, ¿sabes lo que nos pasa? Que vemos siempre, yo por lo menos, veo siempre la misma imagen aquí. No me digas. Como que no, la segunda parte no ha salido. No sé si... ¿Cuál? ¿Esta, por ejemplo, no sale? Hay una imagen fija con varias pantallas, varias ventanas. Ah, bueno, pues nada, entonces he trabajado esta pequeña experiencia de compartir, pero veo que no ha sido eficaz. ¿Veis al menos esta última para invitaros al ciclo de videoforos en línea Adiós a las armas? ¿Esta se ve? Es una. Mar, lo tienes que bajar y subir el cursor. Sí, no, pero. Sí. Gracias, Enrique. ¿Ahí cómo lo hago? Yo lo veo entero. Bueno, no os preocupéis. La intención es lo que cuenta. Os invito a... En mi pantalla lo tengo entero. Entonces no puedo subirlo y bajarlo más porque lo veo completo. Bueno, os ponía ahí que nos podéis seguir en Twitter, Antimilitaris2 y Desarma Madrid, y que vamos a tener unos documentales interesantísimos que vamos a tener 25 de mayo, 1 de junio y 8 de junio y os llegará la información. Perdón que dejo de compartir y lamento si ha sido infructuoso el tema de que veáis por lo menos a la gente activista resistiéndose. Pero os podéis imaginar las acciones, nos echamos pintura roja, bloqueamos puertas, no somos especialmente originales. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, Mar, a ti. Que... matrioscas en su sitio. Ay, las matrioscas muy bonitas. Que gracias también por haberte currado la presentación, aunque bueno, pero las primeras se veían, aunque todas así en conjunto. Bueno, vaya, lástima. Bueno, ahora pasamos ya a la parte de las preguntas, intervenciones. Para esto me va a ayudar Salvia, que andará por ahí para tomar turno de palabra. yo soy un poco torpe en alguna de estas cosas. Y entonces, nada, que bueno, que podéis irlas pidiendo por el chat o levantando la manita o como queráis, ¿vale? De momento creo que no hay nadie que ha pedido la palabra. África, cuando África se pueda. Espera. Yo también, aprendido. Cuando se pueda. Y Consuelo. Vale, muy bien. África. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, es un gusto, saludo a gente conocida, Moisés, las mujeres de negro, que es una maravilla oíros y sobre todo, pues, es que ayer teníais que haber estado, participado en el encuentro de Palestina, porque las personas que presentaron sus ponencias, sus intervenciones, pues había unanimidad frente a plantear que la respuesta violenta, la respuesta armada frente a la ocupación y al bombardeo israelí era actualmente, por lo menos, la única respuesta posible y la única salida. Y cuando yo personalmente y también otra compañera planteamos que nuestra posición ante el conflicto de Palestina también, al igual que en otros conflictos, era buscar la manera de una respuesta no violenta, pues la verdad que fue un poco deprimente porque se desvalorizaron esas posiciones tachándolas de, pues, de lo típico, de ingenuas, de desinformación, de seguir a los medios, de... En fin, poco constructivas, ¿no? Y la verdad que, aparte de la posición, que no hace falta tener grandes conocimientos para tener una posición ante la vida, pero todo lo que habéis argumentado, he anotado muchas ideas, me ha parecido muy interesante, con mucha argumentación desde muchos puntos de vista. Y os lo agradezco muchísimo porque además este encuentro, como el de ayer, como todos, ya lo ha dicho Almudena, los hacemos bajo el paraguas del 15M. El 15M se definió y por lo menos seguimos también definiéndonos como pacifistas, toda la gente que estamos preparando estos encuentros y que llevamos 10 años organizando el aniversario. Entonces, para mí, pues ha sido muy, muy reconfortante y enriquecedoras las intervenciones que habéis tenido y os lo agradezco mucho. Gracias. Sí, pues Consuelo, yo creo que de momento no hay nadie más, ve dándole tú, a ver si... Bueno, pues nada, hola. Hola, Sarvia, Maralmu, Moisés. Bueno, yo es una pregunta y una reflexión, la verdad que me ha parecido un análisis muy completo, pero, por ejemplo, habéis citado a Elena Maleno, Mar, te lo agradezco porque es que yo he estado pensando todo el rato en ella. O sea, Elena Maleno ya desde hace mucho tiempo es que la guerra parece que lo vivimos como algo externo y parece que consiste, hacemos mucho hincapié en los análisis, en lo que cuesta el armamentismo, en no sé qué. Y es que Elena Maleno y mucho colectivo, principalmente de Ceuta, ya habla de la guerra de las fronteras. Entonces, a mí me gustaría que al reflexionar ampliásemos el tema de guerra. Y no lo centremos solo en eso, sino que yo creo que actualmente lo que pasa en las fronteras es una guerra. Y luego, al hacer análisis, es una guerra en la que mueren, en la que se utiliza un armamentismo, como son unas pelotas de goma que han matado a 5 personas en el Tarajal hace 5 años, ¿no? Para mí eso es una guerra desde un lugar de... incluso de la administración, como decía Mavi, que también me ha parecido muy, muy rica su, y muy práctica, ¿no?, su intervención. Es que no se tiene en cuenta, cuando hablamos de los gastos, no se tiene en cuenta muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas fundamentales es cómo en el término de las guerras va incluido un concepto hasta que las mujeres en el año 95 en Beijing logramos cambiar una legislación donde dice que las violaciones en las guerras son violaciones, que hasta ahora formaba parte del botín de la guerra, ¿no? Violar a las mujeres, ¿no? Entonces, todo ese concepto a mí me parece que hay que ir incluyéndolo, porque es que estamos con unos discursos bastante poco amplios para mí, ¿no? Yo creo que hay que dar otra salida, ¿no? Por ejemplo, lo último que han hablado en Caminando Fronteras, que yo creo que es el gran problema que tiene Elena Malén y su grupo, ella ha hablado mucho de todas esas violaciones que se producen en los desplazamientos y en las guerras, ¿no? Entonces yo creo que no se puede hablar de todo eso sin comentar que las mujeres son violadas, son, o sea, tienen unas características especiales en las guerras, las mujeres, ¿no? Tú, Mar, lo explicabas muy bien en aquel vídeo que hiciste sobre la Zendal, ¿no? La Zendal no era ni una posibilidad de guerra, ¿no? O sea, yo es como reflexionar sobre ir incluyendo otra serie de aspectos, ¿no? Los derechos humanos, el cambio de valores en la sociedad va con el respeto a la mujer. Y de hecho yo creo que la mirada feminista, para mí es el movimiento pacifista que más ha transformado la humanidad. Desde hace 2 años, desde hace 2 siglos, vamos, y ahí tenemos un aliado que es Vicente Navarro, el médico catalán de salud pública, que la Johokin, él trabaja y él en su formación habla de que el movimiento feminista es el movimiento pacifista que más ha transformado no violentamente la sociedad. Que en el fondo el pacifismo y la no violencia es lograr la igualdad y el respeto del ser humano en todos sus aspectos, ¿no? Y ahí va incluido el espíritu, estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer alusión al movimiento feminista y hay que incluir en el tema de las guerras todas las violencias. No, la mayor guerra es la que se produce en los hogares españoles entre los hombres y las mujeres, ¿no? Actualmente ha habido otra mujer que la han matado a su hijo de 7 años, eso es una guerra interna. Esa guerra repercute muchísimo en todo, ¿no? Entonces yo, esas dos reflexiones, ¿no? Agradeciendo muchísimo todo el esfuerzo y que habéis hecho. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. No sé si nos daba la sensación de que Evelyn habías pedido la palabra o no. Evelyn. Si no, hay a ver, un poco. Pues si no, había otra petición que era Almudena. Bueno, también está Mario. No sé si vais a contestar ahora o esperamos a que tengáis así algunas varias preguntas, ¿no? Para no hacerlo muy largo. Y no, yo, bueno, me ha sorprendido que participo de estos movimientos, lo de la huella de armas que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Así que luego, Mar, si puedes ampliarlo un poquito, con eso ya me conformo, aprenderé algo más hoy. Gracias. Bueno, no, simplemente ha llegado hoy del tema de banca armada una demo en la que tú puedes meter un poco el nombre del banco y ver lo que ese banco está financiando a nivel de comercio de armas. Claro, si tú sabes más o menos, si tú tienes dinero en ese banco, que creo que la gente que estamos aquí casi seguro que nadie tendrá dinero. Me extrañaría mucho en el BBVA o en el grupo ahora de Bankia y la Caixa o en el Santander, etcétera. Lo que vas viendo es eso. Soy un poco torpecilla, estoy por mandarle a Enrique, que es el que más controla de los que yo conozco aquí, mandarle la por si tenéis curiosidad, y ponerla en el chat. Voy a intentar copiarlo en el chat, la dirección, para que ahora seguro que estaréis viendo todas las imágenes a toda pastilla, que no quiero yo. ¿Sí? ¿Ahora estás viendo? Jorobarse. Bien, pues así, mira, de atrás adelante, es que estoy buscando dónde está esa imagen. Ahora voy a intentar copiaros esto, ¿vale? Para poneroslo en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es algo que ha llegado hoy, yo me he metido por curiosidad y he estado viendo. Desde luego, igual que tenemos la huella ecológica, tenemos la huella de armamento, eso seguro. Voy a dejar de compartir, perdón. Y luego también quería agradecerle a Consue, bueno, el tema que ha puntualizado. Desde luego, yo sí que creo que la palabra guerra... tenemos que hacer una reflexión desde los movimientos antimilitaristas, ¿no? Cuando hablamos de la guerra del hogar, entiendo lo que queremos decir. Cuando hablamos, incluso cuando el gobierno hablaba de que esto era una guerra con la COVID, yo creo que te referías al artículo que escribí en El Salto de cuando en el IFEMA nos decían esto es una guerra. Yo creo que la guerra es una cosa muy, muy seria, muy, muy dura, que produce muchísima, muchísima muerte, destrucción y, como también nos han enseñado mujeres de negro, muchísimas más dolores y secuelas que no se nombran, que además se afecta a las mujeres. Y sí me gusta hablar también de la violencia. O sea, yo creo que la violencia, en la violencia machista, que has puesto el ejemplo de las mujeres asesinadas, ¿no?, por sus parejas, yo no utilizaría la palabra guerra. Podríamos hacer un debate. Estoy de acuerdo contigo en que la guerra no era solo eso, pero sí queríamos visibilizar que la ciudadanía tenemos una responsabilidad cuando se celebran ferias de armas en nuestros territorios y que está claro que intentar pararlas forma parte del inicio del ciclo armamentístico. Cuidado, que eso no para una guerra, lo sabemos, ¿no? Igual que cuando Ina Robles... paró el bombero que sabéis de Bilbao, se negó a colaborar con cargar el armamento que iba a Arabia Saudí, que sabíamos que se iba a utilizar contra Yemen. Entonces, yo creo que sí que es bonito que reflexionemos sobre la palabra guerra. La palabra paz nos la quitaron hace años. Yo me gustaría que no nos quitaran, entre comillas, la palabra guerra con toda su crudeza. Gracias. Muchas gracias. Pues seguimos dando por el orden, palabras en el orden en que han ido llegando, ¿no? ¿Almo? ¿O queréis que hagamos ronda intermedia? No, sí, sigue con las palabras que había. Pues tenemos a Juan José y a Juan de Dios. Empezamos con Juan José, por ejemplo. Y Mario después también. Mario, no te había apuntado, perdón. ¿Qué hay? Buenas tardes. Mira, ante todo una disculpa porque es que teníamos una reunión en Andalucía de la plataforma Estofre de Armas a la misma hora que el coloquio. Entonces, cuando más o menos hemos podido ir cerrando la reunión, pues me he incorporado. Entonces me he perdido casi todo, pero vamos, he escuchado a Mar y me imagino que ha estado todo igual de interesante. Así que, vamos, si se graba, pues podremos verlo. Precisamente estábamos hablando de la continuación, los planes que tenemos en Andalucía después del tema de la feria de armas, que se quedó parada, pero sí queremos seguir colaborando, por ejemplo, con la que va a haber en Madrid, de alguna manera. Y bueno, estamos llevando actividades formativas desde marzo. Todos los meses tenemos una actividad formativa y precisamente tenemos una pensada para junio que sería... feminismo antimilitarista o antimilitarismo feminista. Bueno, ya comentaremos y estamos precisamente buscando esos ponentes para intervenir, ¿no? Por supuesto, lo primero que hemos pensado es Mujeres de Negro, pero tenemos un grupo en Sevilla, pero vamos, que o seguimos a Mujeres de Negro también de Madrid, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos ahora mismo bastantes bastantes temas que casi no damos abasto. Ayer había una charla sobre gestión fiscal del Centro de LAS, que se organizaba en Asturias. Tenemos el tema del Sáhara, que va a haber una marcha que empieza mañana, una marcha a pie que va a recorrer distintos territorios, eso denunciando la situación del Sáhara. Tenemos el tema de Colombia, que ha habido concentraciones aquí en Cádiz, en Sevilla, en varios sitios por el tema de Colombia. Y, por supuesto, el tema de Palestina. Vamos, es que llevamos unos días que es que no damos abasto con tanto tema, ¿no? Pero a mí me gustaría incidir el tema de la no violencia, ¿no? Yo creo que, eso, comentaba yo ayer, lo importante yo creo que es el mensaje de que nada justifica el derecho a matar. Había un texto de Gonzalo Arias que yo creo que era un poco resumen de una idea clave de la no violencia, es que aunque existiera un derecho a matar, no se puede, habría que renunciar a ese derecho, no se puede justificar el derecho a matar en ningún caso, ¿no? Y lo de Israel, bueno, pues es el caso, un caso evidente de lo que hacen muchos países, que creen que tienen el derecho a matar por las razones que piensen, pero que... Entonces yo creo que es muy importante seguir llevando adelante ese mensaje de la no violencia, ¿no? Y lo que ha dicho la compañera Consuelo me parece que es clave, que claro, no puedes responder con armas al ataque de Israel, es que llevas todas las de perder. Es decir, no se puede defender ese tipo de defensa, ¿no? De defensa armada, ¿no? Y nada más, vamos, un beso, un abrazo a todas y a todos. Gracias, Juanjo, porque parasteis en Sevilla la Feria de Armas y a ver si la que en teoría se celebra en noviembre en FEINDEF, o sea, FEINDEF en IFEMA, a ver si consiguiéramos pararla en Madrid. Os invitaremos. Gracias. Pues, si no me he equivocado en el orden de palabras, le toca a Juan de. Adelante. Nada, me he conectado tarde, entonces, porque tenía que estar en una charla de un colectivo a otro colectivo y lo siento, entonces, no, porque me interesa bastante el tema y he participado un poquito en estos temas, pero bueno. Ya igual amparo la tía grabada como otras charlas y ya la escucharé a posteriori en radio, en Agora Sol Radio. Bueno, pues con esta insumisión y esto, pues claro, es gente más o menos de mi edad, un poco más mayor, un poco más joven, el tema de objeción y la insumisión. Luego ya estuve apoyando lo que pude, en parte, lo que pude, no tanto lo como pude, pero algo apoyé en aquellas manifestaciones y demás actos de solidaridad con la insumisión y demás. Luego en el año 94, desde una asociación pequeñita, pues estuvimos colaborando con el Ramal Grande y fuimos por sus propios medios en la guerra de la antigua Yugoslavia, porque como habéis dicho, eso fomentada por intereses armamentísticos y demás. Estuvimos ahí un mes y medio en un centro que habían habilitado para varias diversidades. Y la gente trabajadora había perdido también sus casas y la gente usuaria también. Luego, ya más adelante, en la década, ya sobre 2004, 2000, bueno, no me acuerdo exactamente, pues ya fui conociendo desde cuando formamos el Espacio Horizontal contra la Guerra, que hicimos algunas acciones, conocí ahí a Salvia, a Almudena y a Mar. Pues íbamos a lo mejor a Juvenalia y en el ministerio, o sea, el ejército que hace ferias ahí, pues ahí hacíamos alguna protesta, o sea, alguna performance o pintar de rosa el monumento de la Constitución o otras acciones que hicimos o programas de radio, cuestiones de... Y bueno, había un libro que ya me acordáis, lo traigo por casa, era pequeñito, pero tenía sus organigramas de un compañero de aquí de Madrid, donde desentrañaba todo con todos los esquemas, aunque la gente del Mos de Carabanchel también tiene sus estudios y de Mola de la Piel, había un compañero que también había participado en estos movimientos, tenía un librito, no sé si es bueno, que eso, que desentrañaba a base de de planos todas las relaciones entre empresas, bancos, que están detrás de las armas, pero no me acuerdo, lo tengo por casa allá. Si no os acordáis, o no, ahora por las señas que yo digo yo, pues ya lo buscaré. Y luego, pues sí, señalar pues, lo que acaba de decir Mar también, que un hombre que es médico y no sé si es virólogo, demontó en una entrevista que escuché pues ese discurso de la guerra con el COVID y que eso también para hacer comentarios futbolísticos o sea, para muchos temas se estaba usando todo eso. Y bueno, recordar también, como habéis dicho, pues el fallecimiento de Arcadi Olivares este último año y creo que nada más. Y muchas gracias. Gracias, Juan, de que nos has recordado ahí un montón de temas, sí. Bueno, Mario, por fin, que me había olvidado de ti, lo siento. Bueno, agradecer todas las intervenciones que son todas muy valiosas, hay mucha información y más que falta. Pero bueno, quería recordar un pequeño aspecto que creo que se ha tratado poco, y es que la no violencia también incluye la construcción de una sociedad alternativa, ¿no? Como ya decía Gandhi, que aparte de las movilizaciones y protestas había que estar ya construyendo la sociedad que ya queremos, ¿no? Y de hecho hay muchos testimonios, ¿no? Hablamos de una sociedad alternativa empezando por nuestros propios grupos y comunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, la organización de Greenham Common, la toma de decisiones, pues era una alternativa ya social, ¿no? Cuando un grupo de antimilitaristas ya hace años decide fundar un pueblo alternativo en Navarra, la CABE, pues es por coherencia también, ¿no? Cuando gente antimilitarista de Madrid pues se va a vivir a la Sierra de Madrid y ensayando otro estilo de vida, ¿no? Pues también va en esta línea, ¿no? Es profundizar en la coherencia. También recordar, por ejemplo, cómo es estas nuevas organizaciones sociales nacidas de la no violencia, cómo resultan y funcionan, ¿no? Por ejemplo, si echamos un vistazo a México y vemos la violencia que hay y lo comparamos con la violencia que puede haber en las comunidades zapatistas, es un abismo, ¿no? Por ejemplo, en México hay 10 asesinatos de mujeres diariamente, ¿no? Es una bestialidad, ¿no? Solo de pensarlo. Y sin embargo, la violencia dentro de las comunidades zapatistas, la violencia machista, pues es bastante pequeña, ¿no? Con saludos aquí a las grandes mujeres que ha habido en las comunidades zapatistas liderando, ¿no? Como Ramona y otras, ¿no? Entonces, nada, solamente era eso, ¿no? Como muchos me conocéis, estoy también en la comunidad del Arca, que también tratamos de eso, ¿no? De nos definimos como no violentos y trabajar en la construcción en una sociedad o grupos alternativos. Gracias. Pues muchas gracias. De momento no hay palabras pedidas que sepamos. Si estamos equivocadas, pues no lo decís. Está Mari Carmen, falta por hablar. Hola, buenas tardes. Yo también me he incorporado tarde, una pena. Me hubiese gustado estar desde el principio, pero las ocupaciones son las que son y no puede ser. No se pueden, son ineludibles. Bueno, dicho lo dicho, o sea, a mí me gustaría tocar, que no sé si se ha tocado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una violencia que no es con armas, es una violencia oculta, una violencia por parte de las administraciones que está produciendo tanta muerte y tanto dolor como las propias armas, ¿no? Muchos de los que están ahí, estáis aquí al otro lado, sabéis que llevo todo el tema, bueno, formando una red para unir a gente, para luchar contra la retirada de niños y niñas de las familias. Y esto es una violencia bastante, bastante jodida porque, bueno, muere gente de pena, de tristeza y se suicida, ¿no? O sea, el año pasado con esto de la pandemia han muerto 3 personas. Un niño porque se separaron de su abuela, un padre porque no consiguió la tutela de sus hijos y se veía incapaz de conseguir que se la dieran, y otra madre que lo mismo, de sus 3 hijos, ¿no? En este año pasado, ¿no? Hace poco. Entonces, creo que esa violencia, o sea, siempre pensamos en armas, pero eso, creo que la mente es tan retorcida y los individuos y las leyes son tan retorcidas a veces como las propias armas, ¿no? Entonces, en un discurso de estos, pues yo quería hacer referencia a eso, porque al fin y al cabo lo que está pasando ahora mismo en el Tarajal es violencia física y además violencia soterrada, ¿no? O sea, son las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era eso, resaltar que también tenemos que estar ojo a visor contra eso y que nos tenemos que unir todos para que nadie sufra, ¿no? Que cuando alguien tenga este tipo de violencia también estemos ahí, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestras reflexiones y por todo lo que estáis haciendo, ¿vale? Muchas gracias. Almudena, tenemos una palabra más que es Evelyn. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? Sí, tenemos en principio hasta 1:30. Bueno, y que si no hay más palabras, que pregunte o que intervenga Evelyn, y ahora si queréis las ponentes contestar o ampliar algo de lo que habéis comentado, pues estupendo. Y al final, nada, una breve despedida con las próximas convocatorias, ¿vale? Bueno, muchas gracias, tomo la palabra. Hace un rato sí intentaba hablar, pero no me salía el icono para poner mi micrófono. Un aspecto que quiero comentar es el primer ponente, perdón, olvidé el nombre, hablaba de que uno de los aspectos por los que en su convicción es eficaz la no violencia es porque pone el acento en la búsqueda de la verdad. Eso me ha hecho pensar mucho en una situación, bueno, soy salvadoreña, vivo en Guatemala y ahorita estoy en México. Pero en El Salvador, el nuevo presidente ha dicho ha sucedido muchas cosas en El Salvador, pero destituyó a los fiscales y bueno, y convocó a una reunión del cuerpo diplomático para justificar sus acciones. En el discurso, él ha dicho cosas que son verdad, pero la posverdad es una violencia muy perversa. Y entonces cuando nos hablaba el primer ponente sobre el acento en la verdad, yo pienso que es una lucha muy fuerte, es decir, aquí son armas muy perversas, son armas de una tecnología que yo creo que la cultura, la historia son las que tenemos que trabajar para desmantelar esas armas, porque la posverdad es un arma muy potente y quisiera que el ponente nos ampliara o dijera alguna palabra sobre esto de poner el acento en la verdad. Gracias. Perdón. Tenemos otra palabra que es Deme, no sé si que pregunte ahora y luego contestáis, ¿vale? Bueno, hola a todas, muchas gracias. Yo quería comentar dos cosillas. Una cosa es el tema del uso del lenguaje, que además en todos los debates que estamos haciendo, las asambleas, pues como a veces, pues eso, no atendemos al uso del lenguaje, ¿no? Y metemos palabras a lo mejor pues con un contenido que no es el más adecuado para los ámbitos que estamos, ¿no? Entonces, es cómo tenemos normalizado, ¿no? Cierto lenguaje, ciertas cosas, y también nos hemos hecho muy, muy, a lo mejor más sensibles a esto desde el punto de vista de los trabajos de feministas, ¿no? Como habéis dicho también antes, ¿no? Pero el uso del lenguaje un poco... Entonces, hablando de esto, estamos tratando de preparar con una compañera que no ha podido participar hoy, que se llama Charo, y que ella hace talleres de comunicación no violenta, ¿no? Entonces, quizá lo preparemos para el miércoles de la semana que viene. En cuanto lo hagamos, lo concretemos, lo avisamos, pero creemos que es importante el empezar a trabajar con estas cosas, ¿no? Para estar como más atentas. Y luego, por otro lado, justamente un poco, como decía antes, África, ayer participando de la charla con el tema de Palestina, claro, era como que a veces muchas veces pedimos lo que no damos, ¿no? Entonces estamos hablándole al pueblo palestino que haga acciones no violentas, que haga tal, que haga cual, y claro, yo decía, bueno, pues vamos a hacerla aquí, ¿no? O sea, entonces, un poco, yo no sé cómo podríamos hacer, pero quizás podría ser interesante ahora que estamos diferentes, ¿no? Que estáis aquí participando diferentes colectivos, que estáis trabajando este tema, si podríamos hacer algún tipo de red para poder fortalecer y visualizar más acciones no violentas, ¿no? Con todo lo que está pasando. Quiero decirte, ayer estábamos hablando de Palestina y era como decir, tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo aquí. Y también, bueno, pues todo lo que está pasando ahora en el Tarajal y todo eso. Entonces, no sé si sería posible el eso, ¿no? Porque nos vimos, ayer nos vimos varias como diciendo, ¿no? ¿Y qué hace el, no? ¿Cuál es la respuesta del pueblo palestino? Bueno, ¿y nosotras? Porque lo que está pasando allí es como, ¿no? De alguna manera nos está pasando a todas. Entonces, no es una cuestión de decirle al pueblo palestino o lo que sea cómo puede hacer mejor o no, sino, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, no? Entonces, yo me preguntaba esto, ¿no? Ayer, ¿qué puedo hacer yo, no? Con lo que está pasando. Además de lo que ya estamos haciendo, ¿vale? Quiero decirte que no sabemos que no estamos sin hacer nada, que hemos hecho y que estamos haciendo muchas acciones, ¿no? En cualquiera de los colectivos que estamos trabajando estas cosas. Pero a mí, ¿cómo podríamos hacer red para que eso se visualizara un poco más para, no sé, que creo que es importante en este momento? De hecho, la idea de hacer una charla sobre este tema se le ocurrió a Manolo, y yo creo que se le ocurrió por también el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo un momento quizá muy convulso, en el que hay mucha, cada vez hay más violencia por cómo nos tratan, por cómo nos tratamos, Y la gente va a sacar eso por algún lado. O sea, ¿cómo podemos gestionar toda esa violencia que nos estamos comiendo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos gestionar eso? Y toda esa violencia, ¿cómo la podemos gestionar y canalizarla para hacer algo realmente, como estamos hablando aquí, ¿no? Algo más coherente, que nos sirva y que salga desde lo mejor de la gente, ¿no? Entonces, yo os quería proponer, que no sé cómo lo veis, pero... podría ser interesante, no sé, tratar de hacer red y de ver cómo podemos dar respuestas y de alguna manera, a lo mejor primero empezamos con una, pero como ir agrandando, o sea, no sé, yo creo que sería importante hacer una agenda común sobre acciones directas no violentas. A mí, no sé, os hago un poco esta propuesta. No sé si, imagino que todas estamos conectadas de alguna manera, que estamos conectadas entre unas u otras, y podríamos igual prever una fecha para hacer quizá una asamblea entre nosotras, o no sé, igual si os ocurre otra cosa mejor que lo que estoy comentando, ¿no? Pero ayer yo me di cuenta, voy a dar lo que pido, quiero dar lo que pido, ¿no? Entonces, quiero hacer algo con todo lo que está pasando, además de lo que ya estamos haciendo y de forma más. Una de las cosas que estamos viendo, ¿no? Con el tema del aniversario, ¿no? Del 15M, de que si existe, de que no, de qué hacemos, es de el que muchas personas estamos ya trabajando en temáticas concretas, en colectivos concretos, o sea, nos estamos especializando en lo que uno se ha puesto a hacer, ¿no? Como le sale, ¿no? Y que yo creo que todas sabemos que el paso que viene, el paso siguiente que tenemos que dar es que o hacemos redes o trabajamos en colectivo o esto nos va a pesar mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo, no sé, yo os pediría cómo dar un salto en esa articulación que podemos hacer o en ese tipo de red que podemos hacer cada colectivo con, a su manera, ¿no? Hay una cosa muy, muy linda que ahora que estamos esperando muchas a personas del movimiento zapatista, ¿no? Que van a llegar durante todo el verano a Europa a encontrarse con los movimientos sociales, y en un encuentro de mujeres que tuvimos hace un poco más de un año en Chiapas, hablaban de cómo nos podemos respetar y escuchar todas las luchas, ¿no? Y que no es mejor una que otra, sino cómo nos podemos escuchar y cómo podemos hacer red, ¿no? Entonces, bueno, que me estoy alargando, pero por un lado, el que queremos preparar un taller práctico para la semana que viene sobre comunicación no violenta, en cuanto tengamos el taller lo hacemos pasar, y por otro lado, yo lanzar esa propuesta, o sea, cómo podemos hacer para dar un pasito más, para saltar de nivel, ¿no? Porque, o sea, somos gente fantástica, que hay gente que llevamos, ¿no? Tenemos experiencia de muchos años en muchas cosas, y yo, no sé, pues ala. Ahí lo dejo. Gracias. Vale, que nos quedan 5 minutitos. Salvia, no queda nadie, ¿no? Hay otra mano. Van vale. Llegando de una en una. O sea que tenemos a Isabel ahora. Vale. No queríamos alargarnos demasiado más allá de las 8:30, pues, 8 o 10 minutillos más. Así que os pedimos un poco de brevedad y que luego contesten también alguna de las intervinientes, las ponentes, ¿vale? Muy bien. Cierro entonces en principio turno de palabra. Bueno, si hay alguien más brevemente, sí, no pasa nada. Vale, pues sí, de acuerdo. Es solo un minuto, probablemente menos. Quería daros dos noticias. Me ha faltado un trocito de la exposición. No sé si alguien habrá comentado algo al respecto. Dos noticias contradictorias, pero una de ellas muy reconfortante, ¿no? No sé si os ha llegado el que estibadores italianos ayer se negaron a cargar armas para Israel. Eso es muy fuerte y muy valiente y es una alegría, ¿no? Entonces, bueno, pues quería decirlo. Y luego, por otro lado, pues aquí un tal Escribano, que tiene una empresa de armamento, ha recibido la gracia del gobierno y le ha concedido al Ministerio de Defensa 120 hectáreas para que exponga toda su industria armamentística y pueda recibir a compradores extranjeros y dedicarles espacio y tiempo para exponer todo el armamento que fabrica. En el Cerro El Viso están las 120 hectáreas que han sido concedidas por Defensa para que pueda trabajar a gusto. Era solamente comentaros eso porque he visto que aquí hay personas que os movéis en esos terrenos. No sé si os pudiera ocurrir algo, lo conocierais o simplemente para que lo sepáis. Y si en algún momento podemos hacer algo o aportar algo al respecto de eso o de cualquier otra cosa, pues que estamos aquí y que nos lo comuniquéis y intentaremos echar una mano, porque está claro que hay que cambiar la situación de todas estas corporaciones empresariales armamentísticas que se hacen de oro matando personas, ¿no? Gracias. Pues nada, gracias a ti. ¿Queréis contestar a alguien del panel que se dice ahora? Sí, yo puedo por aportar alguna cosa a los debates que hay abiertos. Lógicamente se han abierto muchos y habría que puntualizar, yo creo que debatir muchas cosas, pero así brevemente, puede que sea interesante el debate que decía Mar sobre la guerra, ¿no? Pero yo creo que es indiscutible que hay violencia estructural y que la violencia fundamental en el mundo es la violencia estructural. Y claramente sigue habiendo hambre en el mundo, sigue siendo la mayor cifra de muertes en el mundo injustas, es por hambre. En el siglo XXI cuando ya está demostrado que se puede acabar con el hambre perfectamente. El hambre sigue siendo planificada, igual que las guerras, igual que la, si queréis llamarlo así, la guerra de las fronteras. El tema es que está planificada. Yo creo que tenemos que partir de eso, de que la violencia estructural en el mundo está planificada. Y como está planificada, puede ser incluso un ejercicio un poco absurdo intentar decir que podemos combatir esa violencia tan planificada a alto nivel con estrategias de violencia. Porque el sistema digiere perfectamente la violencia y, por tanto, cualquier contraviolencia. Entonces, yo creo que tenemos que partir de que ahora mismo es absurdo plantearse una salida que no sea no violenta, porque eso es una falta de análisis de cómo está este sistema. Funciona violencia estructural y funciona violencia sistémica, está perfectamente organizada. Y además les encantaría mucho que reaccionáramos con violencia, porque ante eso saben responder y siempre van a ganar. Lo que no saben responder creo que es ante la no violencia. Creo que hay que partir de dos cosas muy claras. Una, le agradezco a Evelyn su comentario sobre la verdad. Creo que la verdad sigue siendo la fuente de la no violencia. Es decir, la violencia estructural se mantiene por la mentira. Ahora mismo, si tuviéramos que combatir claramente, si decidiéramos combatir en esa reunión que propone Demi claramente a la violencia estructural, quizás tengamos que ir a acciones fuertes ya en serio contra los medios de comunicación, que son los verdaderos transmisores. Es decir, tenemos que darnos cuenta que los medios de comunicación no son neutrales ni lo pueden ser. Sirven precisamente a esa violencia estructural en su mayor parte. Con lo cual, quizás estemos perdiendo tiempo cuando no orientamos la acción no violenta frente a los medios de comunicación, que son una pieza fundamental para que lo que es mentira parezca verdad, ¿no? Y por tanto, la no violencia que debe partir desde la verdad, yo creo que si no, no hay no violencia, pues necesita trabajar en eso, ¿no? Además, hay un conglomerado cultural que tiene que ver con medios de comunicación, pero también con las universidades, que promueve el relativismo, donde todo es relativista. Entonces, claro, el relativismo va muy bien a los que comen tres veces cada día, a los que comen tres veces al día nos va bien el relativismo, pero a los que están padeciendo las injusticias nunca les va bien eso. Estamos, recuerdo el tema del hambre, porque sigue habiendo hambrientos en el mundo y sigue siendo el crimen por el cual más gente muere. ¿Cuál es la lógica de la violencia estructural? Que nos hace cómplices a todos. Yo he estado durante años luchando contra la esclavitud infantil, pero es que era muy difícil porque al final nos meten en la red de consumismo, todos compramos ropa que al final está metida en eso y al final el sistema necesita meternos en su propia conspiración contra los últimos, contra los empobrecidos, contra las mujeres, y nos implica mediante el consumismo. Por tanto, cuando hablamos de no violencia en el siglo XXI, yo creo que tenemos que tener claro que la lucha no violenta que parta de la verdad va a tener que enfrentarse a los medios de comunicación, por eso es una lucha cultural en gran medida. Y la última cosa que quería plantear es que es simbólica. Y es verdad que una pequeña acción no violenta puede tener mucha fuerza. Es decir, mientras ellos se gastan millones en generar esa violencia estructural y ingentes recursos para hacerlo, con mucho menos se puede, y así se ha demostrado en la historia, se puede no violentamente acabar con el sistema. Porque la violencia estructural se basa en la mentira, por lo tanto tiene los pies de barro. En cambio, la no violencia se basa en la verdad. Por tanto, es verdad esa cifra de que con un 3% de gente que se movilice sería suficiente, y así se ha demostrado en la historia, con menos incluso, sería suficiente para poner en crisis el sistema. Pero hay que apuntar a los medios de comunicación, hay que apuntar al consumismo, porque es en lo que nos tienen atrapados. Por eso yo defiendo lo de cuerpo, mente, espíritu. Porque por un lado a veces queremos combatir el sistema, pero a la vez queremos vivir bien dentro del sistema, y me temo que es imposible. Hay que intentar enfrentarse a la cultura que nos domina, relativista, enfrentarse al consumismo, y por eso la nobleza tiene que afrontar todo desde ahí. Y si me permitís una anécdota, hablando de Palestina, por supuesto tiene razón Demi, no hay que decir a los demás lo que tienen que hacer, tenemos que hacerlo, pero no olvidemos que hay también mucha no violencia en Palestina. Y hay, es verdad que las estrategias violentas en Palestina son las más visibles, no casualmente, son las que nos ofrecen, pero ha habido, pongo un ejemplo muy rápido, Ismael Katif, él le ha matado a su hijo Ahmed, el ejército israelí, y Ismael Katif, cuando ve, tiene a su hijo muerto de 12 años, Ahmed, en brazos, le llega la noticia de que cuando lo llevan al hospital y ha muerto, le comunican que tiene los órganos vitales bien y que podría donar esos órganos. Y él, a pesar del dolor, acepta donar los órganos de su hijo, porque hay que hacerlo, ya sabéis, en las horas previas, primeras, después de muerto. Y pero dice que la lista son tres niños judíos, tres niños israelíes. Ismael Katif, que acaban de matarle los israelíes a su hijo, decide dar los órganos de su hijo a tres niños israelíes. Es un gesto muy pequeño, pero gestos así cambian la historia. Ahora, a partir de Ismael Katif, se ha creado una fundación, se ha hecho una película también, se ha hecho una serie de dinámicas, pero hay muchos gestos así que pueden tener mucha potencia, porque en sí mismos, por muy pequeños que sean, tienen un efecto revolucionario fundamental, que dice que el amor realmente puede llevar a la política. Creo que eso está pasando en el mundo, creo que está pasando en muchos lugares. Quizás nosotros tengamos que, en esa propuesta que hacen, ser un poco hábiles para conseguir hacer algo también contracultural, nosotros desde aquí, y que tenga claro que los medios de comunicación y el consumismo ahora mismo nos tienen atenazados y nos están dificultando mucho una estrategia no violenta con fuerza. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, pues disponible para ese tipo de diálogos y sobre todo de estrategias que nos permitan avanzar por ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Moisés. 5 minutitos, por si alguien quiere responder a alguien desde cualquier lugar, desde abajo, desde arriba, desde la izquierda, desde la derecha, desde la silla. Bueno, yo creo que el título de la misma conferencia o de esta mesa redonda, que era la eficacia de la no violencia, ¿no? Dicen que uno de los de la prueba de la eficacia es que transforma a las personas que la practican, ¿no? Sobre todo las interrelaciones que se crean, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, que eso ya es por sí mismo ¿no? como un éxito. Creo que tenemos algo en el... Alguien estaba preguntando dónde se puede ver las grabaciones. Ya lo han puesto, ¿no? Sí, en el blogspot del Mayo Global se puede ver la grabación de la charla para que no hayáis podido verla completa o que se os hayan quedado, porque yo creo que las primeras intervenciones daban muchos datos, mucha información y eran muy buenas. Si alguien más quiere profundizar. Bueno, si no hay... Creo que Mavi quería enseñarnos alguna foto, si puede ser. Vale. Muy bien, antes de que ponga las fotos, simplemente voy a decir que mañana, lo digo para que no se me olvide luego, lo tengo aquí apuntado, que mañana hay otra charla a la misma hora, en el mismo enlace de Zoom, sobre agua y territorio, y donde va a haber gente de México, de Chile, también gente de aquí, con el asunto del Mar Menor, y bueno, que no se os olvide conectaros y seguirla. Pues le damos paso a Mavi si no hay nadie más, ¿no? ¿Qué nos pasó? No sé por qué. Mavi, ¿estás por ahí? Sí, no sé si me estáis oyendo, creo que sí. Ahora sí. Vale, era solo poner unas imágenes en referencia a todo lo que se ha estado hablando de las acciones no violentas que se han estado llevando y que se llevan a cabo. Esta, por ejemplo, son las mujeres de Israel. Estas son históricas. Estas un mujeres... momentito, Mavi, no estamos viendo tu pantalla. Ah. Vale. No estamos viendo y además son 2 minutitos nada más, antes de que se vaya todo el mundo y nos quedemos. Entonces es que no puede ser. Ay, es que a lo mejor no tienes permiso, claro, para, ¿no? Que... Claro, tengo que compartir pantalla, si no es imposible. Vale, es si verdad. Me ocurre una idea, podéis mandarlo como un archivo adjunto y lo enviamos. Vale. Si puede compartir ahora o no hay tiempo. Sí, es interesante como complemento al encuentro. De acuerdo. Pues nada, deciros a todas y a todos adiós, cuidaros mucho y creo que ha quedado algo por ahí a lo que yo no, francamente no me veo capaz de responder, y es el tema de la posverdad. Es un tema bastante, bastante de esa manipulación. Nuestros sentimientos creo que sí, que habría que abordarla de alguna manera, pero yo desde luego no tengo respuesta para Jacqueline, pero a la que la mando muchos besos. Y a todas y a todos, hasta otro rato, ha sido muy, muy reconfortante escucharlos y que esté y veros ahí. Un beso. Hasta luego, Mavi. Yo me quedo con una imagen aquí muy bonita, ¿no? De la pistola que no dispara. A ver, preguntaban, la charla de mañana es sobre agua y territorio, y es a la misma hora, empezará a las 6:30 hasta las 8:30, que es lo que viene siendo habitual, y el enlace es el mismo, y bueno, lo que contaba, ¿no? Experiencias de distintos países por la lucha de la gestión del agua. Gracias, Alberto. Perdonad, he invadido la pantalla, pensé que era para mí misma. I'm sorry. Termino con esta. Vale. Que le apetezca, pues que, bueno, nos siga y compartamos viendo estos documentales tan interesantes. Bueno, esa estatua de este arma doblada, sabéis que está en la plaza, una de las plazas centrales de Sudáfrica. Ah, sí, no lo sabía. Gracias. Es un monumento pequeñito, pero impresionante. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir para compartir de otra manera. A ver. Pues nada, que yo creo que despedimos ya, si os parece, ¿no? Almudena, ¿te parece que complete lo sí, que sí. falta de programa, lo que viene, lo que, las charlas que quedan? Vale, sí. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos y a todas, tanto a los que han preparado su intervención como a todas las personas que han participado, escuchando, haciendo sus aportaciones y demás, ¿no? Bueno, entonces, ya ha comentado Almudena, la próxima, jueves 20, Agua y Territorio. El sábado 22 tenemos tutelas infantiles y centros de menores. Es bueno desarrollar el tema al que se refirió Mari Carmen, cómo están quitando a padres y madres la tutela de sus hijos o hijas, muchas veces, y esta la crítica y la queja de forma injustificada, sin orden judicial ni nada, solamente con una decisión administrativa. El sábado 22 también es los 10 años de Ágora Sol Radio. Ya sabéis que es una radio que nació también con el 15M en 2011. Cumple los 10 años y emitirá en directo todo el día. Y todas las personas que quieran participar se pueden poner en contacto con la radio, Amparo, creo que la conocéis, para poder intervenir en directo en las retransmisiones que están haciendo. Y el domingo 23, los 6 años de Leyes Mordaza. Ya sabéis que las Leyes Mordaza también surgieron un poco de alguna forma como respuesta, ¿no?, para contener las protestas sociales y el activismo social, y especialmente del 15M, aunque no solo, lógicamente. Entonces tendremos a No Somos Delito hablando de estos 6 años de Leyes Mordaza, y también mirando a ver de qué manera acabamos consiguiendo que se deroguen. Vamos a ver, también a las 6:30. Y tenemos un blog, que es este, que ese que está por ahí, en el que irán apareciendo más novedades. Porque ya sabéis, ya lo ha dicho Deme, está prevista este taller de comunicación no violenta. Estamos dándole vueltas, viendo la posibilidad de hacer también una charla de debate sobre el tema de la migración, los migrantes y más cosas que surjan. Aquí estamos a lo que salga. Muchas gracias de nuevo. Y el día 29, Manolo, el día del orgullo loco, finalizando el mayor global. Saludamos de Cuesta del Moyano al Ministerio de Sanidad. Sí, también este jueves es la Ronda de la Dignidad en la Puerta del Sol, en el Caballo, y lo hemos incluido en nuestro programa de Mayo Global Ampliado también, que es la plataforma contra la impunidad franquista, que cumple 11 años de ronda. Tienen su mérito, todos los jueves. De modo que si alguien os animáis, si no vais habitualmente, pues si podéis ir mañana, también sería un ánimo para estas compañeras y compañeros. Vale, gracias, un besito, muchas gracias.